olvidarás. Y es que yo no sé qué hacer cuando te vas, y sé que nada va a ser igual. Yeah.

Esta noche quiero hacértelo y que no acabes. Hacer que te entregues a mí, ven, bebé. Y que mi cama se convertirá en tuya. Aunque digan que no crees en labia y que eres sabia, hoy te hago travesuras a ti. Black.